8 de enero de 1981, Trans-en-Provence, Francia. El agricultor Renato Nicolai acude a la gendarmería para denunciar que minutos antes un extraño objeto discoidal ha aterrizado en el huerto de su pequeña finca. En su declaración asegura que el objeto de 2 metros de diámetro se ha posado a tan solo 50 metros de él. Apenas un minuto después, el artefacto se elevó y desapareció. Los gendarmes certifican que su relato es consistente y aparentemente verídico, sin contradicciones. Investigan al denunciante, sin encontrar nada sospechoso en él. Unos minutos después se inicia la primera parte de la investigación. Los gendarmes siguen las normas establecidas para este tipo de sucesos. Primero se desplazan a la vivienda del protagonista. Allí comprueban que justo en el lugar en el cual parece haber aterrizado el objeto, la tierra aparece como marcada y desecada. La huella tiene forma de corona circular. Realizan fotografías y bocetos, toman muestras, reúnen todo el material y elaboran un informe provisional que remiten a la sede del Grupo de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalas, el GIEPAN, organismo establecido oficialmente en aquellas fechas por el gobierno de Francia y dependiente del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Cuando el informe preliminar redactado por la gendarmería llega a la sede del GIEPAN, el equipo liderado por el científico Claude Poiret decide profundizar en la investigación. Toman la determinación de efectuar nuevos interrogatorios al testigo. Notifican que sigue sin existir posibilidad alguna de fraude. Tras descartar esta tesis, deciden atribuir un notable presupuesto a la investigación destinado al examen de las muestras de terreno aisladas en depósitos asépticos por los gendarmes que abrieron el expediente. Los expertos tienen claro desde el principio que la huella ha de convertirse en el elemento crucial del estudio al tratarse de una sorprendente evidencia física. Poiret establece una serie de protocolos científicos a cumplir. De cada análisis a realizar se obtendrá un ítem de información. Cuentan con muestras tanto del terreno como de la hierba del lugar. El matemático Michael Bounias es el primer encargado de examinar las muestras. Se le encarga que trace la estructura y composición de las mismas, y así lo hace. Al realizar su trabajo y comprobar con tablas de guía, descubre que las muestras de vegetales presentan los elementos químicos habituales, pero que su proporción está invertida respecto a la pauta. Lógicamente, tratar de reproducir el resultado con otras muestras diferentes es la siguiente parte de la investigación. Su conclusión incorpora la primera gran prueba sobre el caso. Para lograr ese efecto es necesaria la intervención de una poderosa fuerza electromagnética. Nuevo análisis consistió en el estudio de la clorofila de los vegetales que estuvieron bajo los efectos del supuesto ovni. Lo que el matemático descubrió en ese instante fue todavía más sorprendente que lo anterior. En su informe explicó que había una severa alteración en la muestra que había provocado la total modificación del proceso de fotosíntesis. Tal cosa resultaba muy difícil de reproducir en la naturaleza, salvo que sobre la hierba hubiera incidido de forma puntual una energía similar a la generada por toda una planta nuclear. La investigación de las muestras se extendió durante 10 años. También se efectuaron análisis en Estados Unidos. El responsable de efectuarlos fue el astrónomo e informático Jacques Vallée. Localizó entre la tierra y los vegetales pequeñísimas trazas de objetos extraños. En su estudio, afirmó que se trataba de restos metalúrgicos. Su aportación añadió un elemento más para el informe final, ya que incluía la intervención de algún tipo de manufactura en el objeto que dejó la huella. El informe final del caso lo elaboró el científico Jean-Jacques Velasco. Su texto fue calificado de oficial y forma parte de los archivos del gobierno francés. El expediente concluye del siguiente modo. Se trató de un fenómeno físico que ha incidido directamente en el medio ambiente del lugar, provocando abrasiones, impactos térmicos y efectos inexplicables en las plantas. Añadió que el objeto generaba electromagnetismo y que se desplazaba siguiendo pautas desconocidas. Conclusión inexplicable. Hoy, este episodio, tras la investigación que se efectuó, se considera el expediente más complejo y enigmático de la historia de la ufología.